Regresamos aquí a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues acabamos de escuchar la entrevista que se le hizo al doctor Juan Almendares, pues compañero hondureño, y como les habíamos comentado, pues en el encuentro hubo presencia de varios países de Mesoamérica. Estuvo un compañero de Guatemala, bueno, un par de compañeros de Guatemala y también de El Salvador. Es interesante el caso de El Salvador porque, como nos comentaba uno de los compañeros con los que platicábamos, El Salvador actualmente no tiene minería a cielo abierto. El Salvador tiene una historia de minería, pero pues actualmente, digamos, esa actividad se había pues dejado y ahorita se ven o se están viendo seriamente afectados porque en Guatemala, en la frontera entre Salvador y Guatemala, hay varios proyectos mineros que, pues, digamos, están cerca de ríos que empiezan en Guatemala pero pasan al Salvador y están muy cerca del Salvador. Y entonces ellos pues tienen esta problemática de pues todos estos proyectos que van a contaminar las aguas, que van a llegar contaminadas al Salvador y que ellos pues no pueden hacer, digamos, mucho al respecto. Entonces pues han empezado una estrategia, digamos, más binacional de cómo pues articular estas luchas en donde pues hay dos o más países afectados. Han hecho interlocución, digamos, con el gobierno de El Salvador, pero también de Guatemala, y están buscando la forma de que pues se paren estos proyectos que no están siendo construidos en su país. Entonces, bueno, pues es un caso interesante. Esperamos más adelante poder compartirles pues algún audio o algún material en donde ustedes puedan conocer este caso mejor. El proyecto minero en concreto que venían a denunciar era Cerro Blanco, así que si ustedes lo buscan así en internet seguramente encontrarán más información. También, como les comentamos, pues hubo presencia de un representante que venía de Canadá, de un pueblo indígena canadiense, y bueno, pues él compartió la experiencia que han tenido en su lucha contra la minería a cielo abierto en Canadá. Y pues esto, digamos, estos encuentros son interesantes en el sentido de que permiten ir conociendo distintas experiencias, pero también ver cómo pues las problemáticas son casi iguales en todos lados, que las formas en que actúan los gobiernos y las empresas son casi iguales, que utilizan incluso las mismas estrategias para pues implementar los proyectos en términos legales, pero también en términos de las estrategias de división comunitaria, de ir generando pues conflicto entre comunidades. Y bueno, pues esto fue algo que se vio una y otra vez en los testimonios que los y las compañeras que expusieron los pues sus problemáticas pudieron hacer notar. También, digamos, hubo más presencia internacional, gente de distintos países que venía pues a conocer esta problemática, y al final pues fue un encuentro muy nutrido. Hubo muchas personas de varias luchas, y bueno, pues en general el encuentro cumplió las expectativas de pues intercambiar experiencias y también de ir construyendo una agenda y un plan de acción común. Como decía nuestro compañero, una de las principales acciones que se acordaron fue pues recordar el día del asesinato de Bernardo Vázquez con movilizaciones pues a nivel nacional y también a nivel internacional. Sí, pues sin duda este encuentro mesoamericano pues fue un encuentro atípico. No se convocó a un segundo encuentro, más bien había una necesidad por parte del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios y de los grupos y comunidades afectadas por la minería en Oaxaca, tanto de dar a conocer su situación, sus problemáticas, sus estrategias y, como ellos mismos también lo comentaron en el foro, pues tejer resistencias, tejer alianzas. Ellos insisten en esta figura del petate que ya habían platicado en la Misión Civil de San José del Progreso, en tejer un petate como los petates oaxaqueños, entrelazar las comunidades, manteniéndonos autónomos a todos, manteniéndonos pues con nuestras particularidades, con nuestra identidad propia, pero también a la vez haciendo unidad con otros para tejer ese petate fuerte que es la resistencia antiminera en México. Y bueno, pues este encuentro fue bastante dinámico, fueron 4 días de convocatoria, pero por bueno, pensando esto en las distancias tan lejanas de las que venían muchos de ellos y la dificultad para trasladarse, bueno, pues un día solo fue dedicado a la recepción de la gente que estaba llegando al encuentro. Fueron 2 días efectivos de discusión, que fue el viernes y sábado, donde, bueno, les insistimos todos aquellos que quieran tener el pormenorizado de lo que se dijo ahí, bueno, pues en la página de hijosdelatierra.net, ahí pueden encontrar todos los audios cronológicamente como se fueron dando en este encuentro. Pero bueno, pues el primer día esencialmente se platicaron de las estrategias, de dar a conocer las luchas que llegaban, de compartirse esta información, y el segundo día fue más para ver el plan de acción, las estrategias tanto legales, pues las dinámicas, por ejemplo, el derecho a la consulta, que generó una de las mesas de mayor discusión y mayor debate, ya que bueno, pues la mayoría de pueblos ha impulsado de distintas formas este derecho que se les ha negado, el derecho a la consulta informada, consensuada, previa, etcétera, etcétera, y bueno, pues se dieron aportes importantes de los ponentes. Así que bueno, pues sí, y bueno, también comentarles que otros, digamos, fueron varias redes las que convocaron a esta actividad, como dice el compañero, el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios a nivel más local, con la comunidad de Capulalpan de Méndez, pero a nivel nacional el evento se convocó por parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y a nivel mesoamericano por parte de el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, que pues se encuentra en distintos países y que lleva alrededor de un año más o menos de haber nacido, y ya en ese año pues ha realizado varias actividades, entre ellos el Tribunal Popular Internacional de Salud, y pues está buscando construir estas estrategias conjuntas bajo una de las reflexiones que salía en el encuentro, que era pues que estas problemáticas locales son difíciles de resolver si únicamente se ve el nivel local, porque pues digamos, a lo mejor se van venciendo y se va logrando cancelar proyecto por proyecto, pero las concesiones que se están dando son enormes, son en términos de extensión y también de los años que se están dando y la cantidad de concesiones que se están dando al año, pues no la gente no se da abasto de acabar con cada una de ellas. Y bueno, pues la idea es que a través de estos frentes comunes se puedan hacer acciones comunes que vayan frenando, digamos, la actividad de la minería a cielo abierto en el país. Y bueno, como se ve que no es una problemática internacional, no solamente nacional, pues también estas estrategias que puedan ir frenando este modelo extractivo minero, digamos, a nivel regional en Mesoamérica. Y entonces, pues estos encuentros han servido para ir avanzando la discusión de cómo hacer esto. El compañero Gustavo Castro, de Otros Mundos Chiapas, a quien hemos tenido la posibilidad de entrevistar varias veces, nos decía que pues es muy importante empezar a tener también pues estrategias de prevención, ¿no? O sea, digamos, hay una serie de concesiones, hay una serie de conflictos que ya existen y esas hay que resolverlas, pero también hay que ver cómo prevenimos que ya no se den más concesiones, que se paren las concesiones. Y bueno, pues esta es toda otra labor, y pues en ambas direcciones están trabajando estas redes, y bueno, pues en este sentido este encuentro pues es reflejo de esa búsqueda de estrategias conjuntas y de esa búsqueda de construcción de propuestas colectivas. Y bueno, pues vamos a seguir platicando en un ratito más algunas impresiones más sobre este encuentro, pero vamos a dejarlos ahorita con otra entrevista que la compañera Luna Negra le hizo a el compañero que venía de Guatemala, Francisco Roca, bueno, pues platicará sobre la problemática que está viviendo Guatemala en estos momentos en torno a la minería. Así que los dejamos con este audio y regresamos con más información y más audios aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Estamos aquí en Capulalpan de Méndez, en la Sierra Juárez de Oaxaca. Y bueno, ¿te puedes presentar? Me llamo Francisco Rocael Mateo Morales, soy miembro de la Asamblea de Pueblos de Huehuetenango por la Defensa del Territorio. Somos también miembros del Consejo de Pueblos de Occidente de Guatemala y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Minero Extractivo, M4. ¿Nos puedes compartir la resistencia que se ha hecho en Guatemala frente a este modelo extractivo? Bueno, yo creo que en Guatemala el Consejo de Pueblos hemos promovido el derecho a la consulta como una respuesta política más política que legal ante la imposición de este modelo minero extractivo. Desde el 2005 iniciamos este proceso de autoconsulta desde nuestros pueblos y llevamos hasta el momento 66 consultas, 66 municipios. Estamos hablando más de 1,000,000 de personas que en consenso hemos rechazado este modelo de la minería. ¿Y cuáles son los marcos con los cuales ustedes se están basando para realizar estas consultas? ¿Y nos podrías comentar cuál ha sido como el procedimiento a lo largo de estos años? Bueno, para empezar, nosotros hemos realizado la consulta desde una perspectiva ancestral. Ha sido una práctica de nuestras comunidades desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, allí sería el punto de partida, pero esta práctica ancestral de la consulta ha sido reconocido por algunos instrumentos internacionales, como es el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de Pueblos Indígenas. También, digamos, en la misma Constitución Política de la República, si bien es cierto, no habla de consulta, pero habla de la forma, propias formas de organización de los pueblos y también su posibilidad de proteger sus territorios. Eso es en el artículo 66, pero también Guatemala ratificó el convenio 169 en 1996, también como resultado del proceso de paz, ¿verdad? El acuerdo de identidad y derecho de los pueblos indígenas también habla muy claro sobre el derecho de la consulta. Y para y finalmente, en el marco, digamos, de los acuerdos de paz, se reformó la ley, el código municipal, ¿verdad? Que entonces también establece una autonomía territorial y política, digamos, de los municipios, donde también habla y precisa la necesidad de hacer consultas en sus artículos 64, 65 y 66. Y frente a todos estos procesos de consulta donde participan toda la comunidad, los niños, mujeres, los hombres, ancianos, ¿cuál ha sido el resultado? O sea, ¿qué ha hecho el gobierno guatemalteco, las empresas que están proponiendo proyectos mineros de represas, explotaciones petroleras? ¿Cuál ha sido la respuesta de que ustedes han tenido? Bueno, el Estado de Guatemala en su conjunto y los gobiernos de turno permanentemente han violado el derecho a la consulta. Aparentemente nosotros hemos percibido el racismo institucional, de que el Estado, a pesar de todo este sustento legal, y estamos utilizando sus propios instrumentos, ¿no? A pesar de eso, no han reconocido claramente el derecho a la consulta. Sin embargo, nosotros hemos batallado a nivel nacional e internacional para posicionar esto, ¿verdad? Para hacer valer este derecho. Para nosotros es un derecho humano, el derecho a la consulta. Entonces, a pesar de que aparentemente no le ponen mucha importancia a esta movilización y a esta gestión comunitaria, nosotros sí estamos convencidos que con las consultas comunitarias hemos logrado frenar la expansión minera en nuestros territorios, porque nuestros territorios han sido concesionados desde el 2005. A partir de ahí empezamos a hacer este trabajo y hasta el momento en nuestra región opera una sola un solo proyecto minero y no han logrado, digamos, la expansión, aunque ellos han mantenido permanentemente una campaña, ¿verdad?, tanto las empresas como el mismo gobierno, para confundir y para también manipular la conciencia y el posicionamiento de nuestros pueblos. Pero seguimos en la lucha. Esta práctica, esto se está haciendo casi ya a nivel nacional y se está empezando a hacer en otros países. ¿Cuáles son las empresas que están ahorita en el territorio guatemalteco? Bueno, la Goldcorp. La Goldcorp tiene intereses como en 20 proyectos y concesiones mineras solo en Guatemala, ¿verdad? Pero también sabemos que hay otras empresas de otras nacionalidades, ¿verdad?, que tienen interés sobre nuestro territorio. Un punto importante que se ha tratado en este primer día de encuentro es pues la represión que han sufrido los defensores de derechos humanos, los habitantes que tienen una posición clara al no permitir minerías en su territorio. ¿Cuál es la situación en relación a esto en tu país? Sí, bueno, en Guatemala, como ustedes han escuchado en las noticias, ha habido cero tolerancia a esta forma de resistencia comunitaria. Está claro que hay una política de criminalización de las luchas sociales. Hemos sufrido varios casos, digamos, de represión y de criminalización. El caso de Santa Cruz Varillas fue un caso muy, digamos, concreto, donde querían utilizar este caso como un experimento para desmontar esta movilización comunitaria. Recientemente, digamos, la masacre de nuestros hermanos, 8 indígenas de Totonicapán, ¿verdad?, y toda la provocación que hay ahorita en San José del Golfo, en la parte del oriente de nuestro país. Entonces, hay una estrategia, digamos, de acelerar, desesperar a las comunidades, acelerar procesos, un proceso de infiltración también de personas para provocar acciones violentas y luego así justificar el uso de la fuerza. Nuestro país se está militarizando. Hay alrededor de 60 compañeros y compañeras de diferentes pueblos y organizaciones que tienen ahora persecución legal, ¿verdad?, por defender el territorio. Y cuando los pueblos indígenas hablan de territorio, ¿a qué se refieren? Bueno, para nosotros el territorio es todo, ¿verdad? No solo es la tierra donde que nos da de comer, sino que también es nuestra propia cultura, nuestra propia espiritualidad, es nuestro propio pueblo en sí, ¿verdad? Es todo lo que hay, digamos, en el espacio donde nosotros hemos vivido y hemos sobrevivido durante estos tiempos. ¿Y cuál es la importancia de que gente como tú, con esta lucha que llevan en su país, de Honduras, de otros países, estén aquí ahora en Capulalpan tejiendo resistencias? Sí, yo creo que nuestra presencia aquí obedece ya a un trabajo, digamos, que se ha iniciado desde hace algún tiempo de articulación y de relacionamiento. Nosotros con el Consejo de Pueblos, con REMA, tenemos ya desde hace algunos años ese relacionamiento y juntos formamos parte del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero que nació hace, digamos, 2 años prácticamente. Entonces nosotros creemos que es muy importante enriquecer, digamos, todas esas experiencias de lucha de nuestros pueblos, pero también conocer un poco más el modelo extractivo minero, ¿verdad? Tener bien claro qué significa esto para todos y también, digamos, cómo y cuáles son las empresas que operan en el territorio. Nosotros sabemos que son las mismas en su mayoría. Entonces, a partir de ahí, pues unirnos como pueblos, como organizaciones, para hacer frente, digamos, a esta amenaza. Pero un elemento también muy importante que se ha dicho y creo que va a salir en este encuentro es que nosotros no nos quedamos con la resistencia misma, ¿no? Con la lucha, sino que también debemos avanzar en la construcción de alternativas, ¿no? De modelos alternativos, porque nosotros no estamos en contra del desarrollo del progreso como nos lo tildan, ¿no? Nosotros toda la vida hemos luchado, ¿verdad? Para una vida mejor, ¿verdad? Y vamos a seguir haciendo eso. ¿Algo que quisieras agregar? Bueno, la lucha en contra de la minería o en contra del modelo minero extractivo no es ni debe ser solo de los pueblos indígenas o solo del área rural. Esto debe ser una lucha de todos, todos y todas tenemos que interesarnos y tenemos que responder ante esta agresión, y este es un llamado a todas las personas que en diferentes niveles y en diferentes espacios tenemos que abordar este problema en su justa dimensión, y yo creo que juntos, ¿verdad?, podemos hacer frente a esta situación. Ya, la última, por ejemplo, hace rato hablas, ¿no?, acerca de la desinformación y manipulación, y en Guatemala existen radios comunitarias y hay una experiencia interesante con ellas, ¿no? ¿Cuál es el papel de las radios comunitarias en estos procesos? Las radios comunitarias han sido básicas, fundamentales para informar claramente a la población sobre las amenazas y también sobre todas las luchas que se han realizado. Tristemente, en nuestro país también las radios comunitarias han sido perseguidas legalmente, ¿verdad?, por todo el monopolio que hay en relación a los medios masivos de comunicación. Muchos compañeros han, digamos, enfrentado a la justicia, les han recogido sus aparatos. Sin embargo, eso también está permitiendo, creo yo, una rearticulación a nivel nacional. Allá existe una red muy grande que está promoviendo una ley de radios comunitarias, y eso, ahí estamos, seguimos apoyando, y yo creo que también a nivel Mesoamérica se debe fortalecer ese esfuerzo, ¿verdad? Y también esa lucha y esa solidaridad en relación a estos medios alternativos. Pues muchas gracias. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a cuatro vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. yo no lo vendo, no porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país y da coraje. Se vende mi país, es un ultraje. Se vende mi país y sus petróleos, y los santos obispos con sus óleos. Se vende mi país por todas partes. Se vende antropología y bellas artes. Se venden su historia y su destino. Se vende desde el principio su camino. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. La patria se volvió nones y pares. Se vende hasta el fondo de los mares. Se venden sus montañas y sus ríos. Se venden sus calores y sus fríos. Se venden sus oasis y sus flores. Se vende el amor de mis amores. Se venden las arenas del desierto. Se vende todo lo vivo con lo muerto. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se venden todos los odios y cariños. Se venden los ancianos y los niños. Se venden sus males y placeres. Se venden los hombres y mujeres. Se venden su cercanía y su distancia. Se vende el horizonte de la infancia. Se venden los sueños de su cielo y el último suspiro del abuelo. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende mi país, está en oferta. Se vende su razón alta y despierta. Se vende su lugar en este mundo. Se vende lo más querido y más profundo. Se vende lo que espera la esperanza y el ansia del amor que nunca alcanza. Se vende mi país, se vende en frío, lo único que tenía que era mío. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Se vende el buen ejemplo de aquel padre. Se vende a la mamá, qué poca madre. Se vende mi país y yo me chingo. Se vende al extranjero y a lo gringo. Se venden sus memorias y recuerdos. Lo avientan a las hienas y a los cerdos. Se vende mi país puro y entero.